Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, y es para anunciarlo y recordarlo a los que nos escuchan habitualmente, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan escritores, compositores, cineastas, luthiers, que hemos tenido alguno, filósofos, que tuvimos hace poquito a Javier Sádaba, para contarnos sus experiencias vitales, sus experiencias artísticas, y también todo lo que nos van proponiendo. Recibo el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, y para mí hoy es un verdadero placer pues compartir esta velada con una escritora espectacular. Yo llevo pues un tiempo siguiéndola, he leído varios de sus libros, me encanta cómo escribe. Y bueno, los amigos de Almuzara me dijeron, pues mira, Zoe Valdés acaba de publicar una novela con nosotros, París era una rumba. Digo, oh, pues voy a ver si le apetece charlar conmigo aquí en radioesperante.com, y es el caso. Ha aceptado la invitación, cosa que nos alegra enormemente, y aquí la tenemos con nosotros, que de hecho pues es la verdadera protagonista de nuestro programa. Zoe, un verdadero placer, te agradezco enormemente que hayas aceptado nuestra invitación, y nada, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El placer es mío y de verdad que muy agradecida. Gracias. Antes de entrar en materia, me gustaría hacerte una pregunta que esto se lo hubiera hecho a cualquier escritor, y es la fascinación de los escritores por París. Que estaba pensando, digo, ¿y por qué no Londres? Que digamos en el siglo XX, mediados del siglo XX, mediados finales, pues era quizá pues más importante, digamos, como urbe que París, pero París tiene algo que seguramente nos vas a desentrañar tú. ¿Por qué esa fascinación de los literatos por París, Zoe? Bueno, mi fascinación en realidad era por La Habana, siempre mi ciudad, y después era una ciudad de una belleza tremenda. Si habrás leído a Guillermo Carrera Infante, pues Sí. Te darás cuenta que es una ciudad para contarla y para saborearla, incluso a través de la literatura y del cine, porque hubo en los años 50 muchas películas que se hicieron desde Hollywood en Cuba, en La Habana. Y después no era París, era Viena. Yo tenía una tremenda curiosidad por Viena cuando estaba en Cuba y no había salido nunca de Cuba. Pero después, cuando salí la primera vez, me tocó, en Cuba sabes que no puedes elegir a qué lugar vas a ir, y en aquella época todavía peor, no se podía salir de Cuba. Pero precisamente yo me casé muy joven, a los 18 años, y el que era mi esposo había escrito sobre una película que a Fidel Castro no le había gustado. Y en aquella época, cuando a Fidel Castro no le gustaba una cosa, pues enviaba de castigo a la gente fuera, ¿no? El castigo en aquella época fuera era para un país capitalista. Sí. El premio era para un país comunista. Ahora ha cambiado, han variado un poco, ¿no? Entonces, recuerdo que yo tenía ya 23 años, vivía hacía 4 años o más que vivíamos juntos, y me había dicho, me ha pasado esto, me envían fuera de Cuba para, esa fue la frase que usó, para alejarme de la cultura y del medio cultural cubano, y para darme una especie de escarmiento. Y claro, yo tenía la idea de que el escarmiento iba a ser que nos iban a mandar a Siberia, una cosa así, ¿no? Sí. Y cuando me dijo que era París, me preguntó si yo quería ir, le dije, mira, yo por tal de salir de esta pesadilla, pues claro que sí. Y me fui con él, y la verdad es que estábamos bastante controlados en aquella época. Fueron 5 años de mucho control porque nos controlaban mucho de la embajada. Él salió como tercer secretario para la UNESCO. Sí. Pero estábamos muy controlados, tanto los becarios como los que trabajamos en la UNESCO. Yo no trabajaba, yo era esposa acompañante y me dieron una contrata de $60 al mes. Sí. Y era recortar periódicos y todo eso. Pero yo me bebí esta ciudad. Yo, esta ciudad fue mi universidad, mi verdadera universidad. Fue donde aprendí la libertad. Y si te das cuenta, ese libro está escrito en esa época, o sea, no está escrito en mi segundo y definitivo exilio, que fue ya en el 95. Yo te estoy hablando de que eso ocurrió en diciembre del 83. Yo llegué aquí y el primer evento social que tuve, a quien yo había conocido incluso en La Habana y me había escrito poemas y todo, fue el entierro de Julio Cortázar. Entonces, mi vinculación con esta ciudad desde el primer momento fue a través de las librerías, que me encantaba entrar en una librería sin tener que mirar para los lados y poder escoger un título sin que nadie me estuviera vigilando, un título libremente, y Sí. luego los museos. Entonces, esa vinculación, pues desde luego enriquecieron muchísimo mi espíritu, mi alma, y todo cambió para mí porque aprendí a través de todo eso. La libertad se aprende, la libertad no es algo. Yo creo que sí es verdad que uno cree que es intrínseco, que uno nace con la libertad. Bueno, pues sí, también, pero se va aprendiendo, sobre todo cuando vienes de un país totalitario, absolutamente totalitario, como era el caso De Cuba, sí. de Cuba. Y la verdad que cuando pude salir la segunda vez, que hubiera podido salir para Estados Unidos, porque mi familia estaba en Estados Unidos, mi padre. Ya yo tenía amigos aquí de la primera época y fueron ellos los que yo recuerdo que Jean-François Fogel, periodista además, yo le mandé el manuscrito de La Nada Cotidiana con dos periodistas de François y cuando él leyó el manuscrito me dijo, tú no te puedes quedar ahí en Cuba con este libro. Y ya yo había publicado una novela, una primera novela en Francia, lírica, muy hermética. Y esta era una novela totalmente distinta. Entonces él fue el que dijo, es probable que tengas que salir de Cuba. Y efectivamente cuando yo trabajaba como también contratada en el ICAIC como dialoguista, o sea, yo era la que hacía los diálogos de los guiones. Entonces yo tuve el premio al mejor guión del Festival de La Habana. Yo también en el cine vengo del guión, por la televisión española y por el Festival de La Habana, el jurado del festival. Y de hecho yo, mi salto en literatura a la narrativa, al cuento y a la novela fue a través del guión. O sea, yo empecé escribiendo poesía y después trabajé mucho como dialoguista y en el guión y de ahí di el salto al cuento. Exacto, es Y eso. eso se lo debo, fíjate. A ti que te gusta el cine también y que eres como decía mi madre, eres de butaquita. Mami me decía, me voy a la butaquita, que era irse al cine, ¿no? Sí. Eso fíjate que lo aprendí, el salto lo di del poema al guión y del guión a la novela o al cuento, gracias a la cinematografía de Peter Greenaway. Y gracias también a Kurosawa, Akira Kurosawa. Sí. Dreams fue para mí definitivo, porque me di cuenta que el lenguaje del cine tenía un tiempo y el lenguaje literario de poético, lírico, tenía otro, y que había una especie de tiempo que yo no había explorado todavía y que me interesaba explorar en la narrativa, y así fue como ocurrió. Tenía una pregunta. Yo me preparo las entrevistas, hago un montón de preguntas y esta pregunta iría pues como a media entrevista. Pero bueno, como ya la has introducido, te cuestiono el tema. Para ti, ahora mismo, ¿qué es más complicado? ¿Escribir, digamos, textos, prosa o escribir un guión? ¿Qué te resulta más complicado? La novela para mí es, yo vivo en la novela, o sea, Sí. yo, como decía Proust, o no sé quién, pero Proust lo retomó, Creo que alguien lo dijo antes, creo que Ronsard en un momento determinado, que era un poeta además. Sí. Pero la vida es una novela, yo vivo en la novela, yo vivo constantemente en la novela. Yo todo lo que hago es como si estuviera dentro de una novela de Proust, o como si estuviera dentro de una escena, todo, todo. Cuando me echo una bufanda hacia atrás en la calle, estoy novelando mi vida. Y yo creo que eso, los escritores tenemos esa sensación tan perenne, tan constante. Yo me acuerdo que Guillermo, lo mismo, Guillermo Cabrera Infante, muchas veces, precisamente, y en Londres, Sí. cuando íbamos caminando por la calle, hacíamos nuestra propia película, ¿no? Sí. Y luego el guión, me gusta mucho trabajarlo, te voy a explicar por qué. Porque el guión, tú estás viendo, tú eres el primero que ves la película. Y aunque esa película la transforme el director, desde luego, pues tú has hecho tu propia película con tu propio guión y además tiene unas reglas muy... A mí yo soy muy... Si por algo me quedé en Francia es por el rigor. A mí me gusta mucho el rigor. Y me gusta mucho seguir en las pautas que te traza una historia, ¿no? Y yo creo que en el guión es precisamente eso, seguir unas pautas. Sí, exactamente. Es, como decía, historia, historia, historia. Sí, exactamente. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué ahora esta novela con retazos un poco de tu llegada a París en el 83? ¿Lo tenías pensado ya hace tiempo y lo ibas aparcando conforme iba escribiendo novela? ¿O se te ocurrió, pues, en un momento, dice, pues mira, ahora lo voy a escribir? Y cuéntame un No, poco el no. proceso. No, mira, yo tengo muchos cuadernos de la época y yo me empeñaba en escribir en francés. Y desde que aprendí el francés me empeñaba en yo poder escribir en francés, o sea, en hacer literatura en francés, Sí. en tener un estilo literario en francés. Y no lo había conseguido, pero guardaba los cuadernos de la época y tenía muchas cosas que yo quería retomar, reescribir. Y un día se lo enseñó un amigo y me dijo francés, mi hermano francés, Sí. me dijo, oye, ahí tienes una novela, pero lindísima, lírica, no son historias, pero que te puede dar un libro muy bonito. Y entonces me entusiasmé Sí. con escribir mi primer libro en francés en serio, ¿no? Y retomé todo eso y lo actualicé, lo reescribí. Además, también tenía, todo esto surge a raíz de que yo le comento qué suerte hemos tenido de haber vivido un París que ya no existe, una Sí. ciudad que ya se perdió. Y entonces me dijo, pues escríbela, reescríbela, porque sin tener que decir, esta ciudad ya no es la que fue, se perdió, pues reescribiéndola lo vas a decir. Y efectivamente eso era también lo que yo quería decir, cómo la sociedad occidental y sobre todo esta ciudad tan bonita se fue degradando, tan bonita y muchas más cosas, tan honda, ¿no? Tan profunda, se fue degradando y a través de mis recuerdos y de las cosas que yo pude vivir en mi juventud, pues pensé que era necesario que lo hiciera y por eso retomé todos esos textos. Lo reescribí en francés, o sea, el libro está escrito primero en francés Sí. y luego es reescrito. No, no es necesario reescribirlo porque una vez que tienes el texto en francés, cuando eres bilingüe, pues ya el texto en español, en tu lengua materna, pues ya sale solo, ¿no? Tú Pero es misma te hiciste mi la primer traducción. libro. ¿Perdón? Que tú misma te hiciste la traducción, prácticamente. Exacto, no es exactamente una traducción, es... Transcripción, transcripción en español. Exacto, seguir un ritmo en mi lengua, en mi idioma. Y después de tantos años, porque a mí también me ocurre mucho lo que comentas, que vas escribiendo en cuadernos y eso lo vas amontonando, pero a lo mejor pasan años y me revisa un cuaderno y dices, pues fíjate lo que escribía yo o los recuerdos que te traen o fíjate tal. Entonces, una pregunta que tenía aquí, que además tengo curiosidad, por conocer tu respuesta, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de lo que escribías tú en el año 83 y guardabas en esos cuadernos? Lo que más te ha sorprendido. Y si ha habido varios temas, pues me dices, pues mira, esto, esto y esto. Lo que más me ha sorprendido es lo bien que escribía y lo inocente que era. Uno, mientras mejor escribe, uno se da cuenta que había en una época en que uno era tan inocente que decía cosas que hoy, incluso por razones ajenas a uno, pues uno ni siquiera se las plantea decir. Y eso es lo que más me impresionó. Yo esos cuadernos, la mayoría de ellos los había dejado en Cuba porque yo me traje la maleta llena de libros, no se podían sacar más que una maleta y la llené de libros, yo no tenía ropa apenas, pero... Y entonces cuando pude por fin sacar a mi madre tras largos años, ya yo me había olvidado de todo eso, incluso mi madre me había dicho que tú quieres que te lleve y yo le dije, bueno, si quedan algunas fotos, algunas cosas. Y mami me dijo, y las cosas que dejaste aquí escritas, yo le dije, quémalas todas. Pero ¿qué le vas a decir a una madre que ya sabes cómo son además las madres cubanas, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces ella vino con su maletica, tampoco traía nada dentro de ropa, una muda de ropa más y nada más. Y traía todos aquellos cuadernos que yo le había dicho que los quemara, muchas fotos también. Sí. Traía hasta poemas míos de con 12, 13, 14 años que los publiqué en una pequeña colección Sí. que se llama La Gana Sagrada. O sea, el libro se llama La Gana Sagrada. Sí. Y a mí me sorprendió mucho que mami trajera todo eso, pero al mismo tiempo me ayudó muchísimo porque hay veces que uno quiere romper con lo que hizo y te obliga también la situación. Bueno, pues en este caso de exiliada, ¿no? Y ella solucionó eso de una manera como solo las madres lo pueden solucionar, ¿no? O sea, primero lo que ella escribió y después lo otro es secundario y se lo agradeceré siempre. Exactamente. Por si te acabas de incorporar al streaming, si estás escuchando el podcast, pues ya sabrás exactamente qué estás escuchando, pero bueno, lo comentamos. Estamos hablando con la fantástica escritora Zoe Valdés, que acaba de publicar un libro, además en francés, lo transcrito al español, París era una rumba. Y me ha gustado mucho esto que comentas, de que el París de Hemingway era una fiesta y el de Zoe Valdés era una rumba. Es una sucesión de metáforas muy sugerentes. Me ha encantado eso. Explícanoslo, Zoe. Es un homenaje a Hemingway, el libro es un homenaje a Hemingway, porque yo, París era una fiesta que a la gente no le gusta mucho, es uno de los libros que más me gusta de Hemingway. A mí no me gustaba Hemingway cuando yo era joven, pero con el tiempo me he empezado a revalorar, sobre todo siendo guionista, los diálogos son los diálogos mejores del mundo, desde luego, con John Dos Passos y todo, y Faulkner y todo eso, ¿no? Entonces, había una escena en... Bueno, varias escenas en Shakespeare and Company, una librería donde yo estuve, viví un tiempo, porque el librero, bueno, yo estaba muerta de hambre en la primera época y ganaba muy poco dinero, y el librero no, me acogió con muy. Con, el librero era una persona, un poeta beatnik, y bueno. Y entonces, a partir de ahí dije, bueno, es verdad que no fue la fiesta. Género Hemingway, pero para mí sí fue una rumba porque yo lo vivía a viví esta ciudad a un pulso de conga, de rumba, o sea, iba a millón, yo iba a millón por esta ciudad y me lo quería, pese al control que había de la embajada, porque eso hay que decirlo, yo recuerdo que en una ocasión que está contado en el libro, cuando fue en el 86 la copa que ganó Francia. Sí. Jugaba Platini y todo eso. Y yo me fui para verlo en un café de San Michel y de ahí, de ese café de San Michel, de la fuente de San Michel, salimos cuando ya terminó el partido, había ganado Francia, y un grupo de amigos y yo salimos tan felices y uno de los amigos dijo, Oye, ¿por qué no hacemos una conga a la cubana? Hicimos esa conga a la cubana y de buenas a primeras teníamos una cantidad enorme de franceses bailando detrás de nosotros, a su manera, porque ya sabes cómo bailan los franceses. Sí. Es que se le puede llamar bailar a eso, pero bueno, por esa razón también, porque yo creo que nunca he arrollado tanto como ni en un carnaval. Y además tampoco he atraído detrás de mí a tanta gente bailando, ¿no? Claro, desde luego éramos cubanos los que habíamos iniciado esa conga ese día y la gente se volvió loca con nosotros. Y después se unieron muchos brasileros que estaban aquí y que estaban desde luego muy pendientes porque ellos eran el otro equipo, ¿no? Sí, Y sí, sí. fue muy interesante porque salimos de la Fuente de San Michel hasta Bastilla, hasta Sí, la sí, sí. Bastilla. Y en Bastilla ya había una tarima y conciertos y cosas así. Nunca olvidaré ese momento que también fue un momento de libertad, porque eso incluso yo ni en los carnavales en Cuba, que además en un momento determinado estuvieron prohibidos y volvían cada vez que había un problema político, pues ellos restauraban los carnavales para que la gente se olvidara, te metían una pipa de ron para que la gente se emborrachara y siguiera en lo suyo sin que se percatara mucho de lo que pasaba políticamente dentro del país. Pero por eso es una rumba, por eso fue mi rumba personal. Exacto. Además, yo iba persiguiendo los libros que salían de librería en librería, en Sí. una época en que había muchas librerías, han cerrado muchas, y a veces no tenía dinero. Entonces yo ya tenía varios puntos fijos en librerías, la Lecun de Jour en Saint-Germain, y yo iba y le decía, no tengo dinero para comprar el libro. Y el librero me decía, todavía no está en biblioteca, pero siéntate ahí. Yo me sentaba en una esquina en el piso y me dejaba leer el libro. Y entonces era un poco también una especie de baile Sí. con los libros, ¿no? Ahí está. ¿Te costó mucho tiempo desde que decidiste escribir este libro hasta que lo terminaste? ¿Y si te dejaste en el tintero, en este caso, en los cuadernos que recuperaste, te dejaste muchas cosas que o bien no consideraste que debías incluirla o como iba extendiéndose, dijiste, pues mira, esto tampoco tiene tanta importancia, no lo voy a meter. Cuéntanos. Pues mira, hay muchas cosas que me dejé, si es verdad, hay para varios libros. Y una de las cosas, por ejemplo, a mí me hubiera gustado más hablar sobre otros escritores que encontré, que sí vi, que cineastas incluso que encontré aquí. Pero no fueron encuentros tan, para mí, tan generosos, ¿no? O sea, eran encuentros más bien casuales, ¿no? Sí. Y de verdad que en algún momento quizás lo haré algo con eso, porque sí es verdad que, por ejemplo, me hubiera gustado escribir sobre mi amistad con Dominique Zanda. Ella se extrañará de que no estará en ese libro, pero ella fue muy importante en mi vida. Y en algún momento escribiré algo sobre esa amistad, porque fue muy bonito. Además, nos volvimos a encontrar en La Habana. Ella fue al Festival de Cine de La Habana. Y después cuando yo vine la segunda vez, pues también nos volvimos a encontrar. Y es una actriz que yo le tenía y le sigo teniendo una grandísima admiración. Y es una mujer además muy libre y al mismo tiempo muy secreta. Y entonces esa amistad, como la amistad mía con Nadine Trintignant a raíz de que Alain Cournot, su segundo marido, compartimos el ser jurado del Festival de Cannes. Sí. Yo estaba en el jurado y trabajaba el día entero y la noche a veces, y ella siempre estaba con nosotros, y la verdad que la que me hice muy amiga de los dos, y con ella ya después cuando ocurrió me hice muy amiga de Marie también, porque después estuve en un jurado donde Marie de Biarritz. Ella, Marie Trintignant, obtuvo el premio de actuación femenina por una película que su mamá había dirigido, que Nadine había dirigido. Y entonces en Cannes nos hicimos muy amigas y después ya Marie y yo también nos hicimos más amigas, teníamos más que ver por edad. Y cuando asesinaron a Marie, pues ya la amistad con Nadine se hizo más profunda. Cuando Alain Cournot murió también, entonces con Nadine tengo momentos que he escrito en un diario bellísimos, durísimos, muy dolorosos, pero al mismo tiempo de cuando íbamos a ver, por ejemplo, cine, a ella le gusta mucho Ken Loach, yo detesto Ken Loach, y nos íbamos a ver a Ken Loach y yo salía con un mal humor y ella riéndose de mi mal humor y cosas así, ¿no? Pero eso lo escribiré en algún momento, o sea, lo retrabajaré literariamente. Exactamente. Pues vamos con las preguntas que le hacemos a todos los escritores. ¿Tú eres, te consideras de brújula o de mapa? En este caso no, porque es recopilar lo que habías escrito hace años en cuadernos, pero esta pregunta sería extensiva a toda tu trayectoria como escritora. ¿Eres de brújula o de mapa, Zoe? De los dos, porque mira, depende también del. Mira, hay novelas que yo las he trabajado que no te puedes ni imaginar. He puesto tendederas Sí. con papelitos, hojas. He dibujado mucho. Las escaletas de los guiones que guardo, también tengo escaletas de novelas. Y las novelas a veces me han conducido, a veces las he preparado mucho, las he mapeado mucho, y luego ha sido la propia novela la que me ha conducido como una brújula, a veces un poco sin sentido, y luego he encontrado el sentido. O sea que depende también mucho de por dónde, del tema, de que cuál será el tema. Mira, Dora Maar era una novela, esa también es una trilogía que el tercer volumen no lo he terminado, que empezó con Remedios Varo, siguió con Dora Maar y el tercero va a ser Lidia Cabrera, ya está casi terminado el libro, pero lo he dejado reposar ahí. Y yo la tenía súper preparada, esa novela, la tenía con incluso toda la obra de Dora Maar, la había estudiado, había imprimido fotos, su obra pictórica también, que muy poca gente la conoce. Y en la casa me la conocía también al dedillo. Y después, cuando empecé a escribir, todo eso se fue al garete porque seguí el instinto, o sea, la brújula Sí. era mi instinto. Ok. ¿Has tenido algún problema con plagios, pirateo de tus libros que te has enterado? Y un poco, ¿qué opinas de este fenómeno? Porque al igual que pasa también con la música, si no te conocen, pues no saben que existes. Si no saben que existes, no puedes vender libros. Si no vendes libros, pues no te publican el siguiente libro. La pescadilla que se muerde la cola, que bien, también conoce. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué opinas de este fenómeno? Y si has tenido, pues, que sufrir en tus carnes, pues plagios, pirateos, etcétera. Cuéntanos hoy. Y los he tenido muchos a montones. Yo los veo como que yo inspiro y de alguna forma, pues, la gente le gusta lo que yo hago y lo intenta hacer de nuevo. No lo veo, fíjate, no lo veo mal. Lo que sí yo he sufrido mucho es que el comunismo siempre intenta borrar a los que tienen éxito para imponer a los suyos. Y eso fue lo que hizo el castrismo. El castrismo, en cuanto yo tuve el gran éxito que tuve con La Nada Cotidiana y con Te di la vida entera, ellos empezaron a exportar, cosa que no había sucedido antes, a exportar escritores autorizados a ser más o menos críticos. Y los colaron en las grandes editoriales, incluso donde yo estaba. Sí. Y algunos lograron pasar a grandes editoriales y daban un discurso que mucha gente se tragó, pero que uno está preparado y uno sabe el lenguaje cómo es, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que esa gente, por ejemplo, yo recuerdo, había hecho muchos programas de televisión en España. Y había un programa que se llamaba La Mandrágora que nunca me invitaba, e invitaron a un escritor de estos exportados. Fíjate, no son malos escritores, no estoy diciendo que sean malos escritores. Y la pregunta fue, no tenía nada que ver con su libro ni nada. Zoe Valdés dice que en Cuba hay mucha prostitución, cosa que no decía yo, lo había dicho el propio Fidel Castro en un discurso. Sí. Y él dijo, en Cuba no hay prostitución, en Cuba eso es mentira, en Cuba lo que hay es, o sea, todo lo que yo había dicho lo tiró por tierra y es una estrategia que tiene el castrismo, que lo ha hecho y le ha salido muy bien, lo hicieron con Guillermo Cabrera Infante, lo hicieron con Reinaldo Arenas y lo hicieron también conmigo. Okay, Date okay. cuenta que yo vendí con el Planeta, vendí muchísimo más que el premio Planeta, yo era finalista, el premio finalista del Planeta, y de buenas a primeras a mí me hicieron una guerra enorme. La guerra llegó a tal punto que a mí me lograron meter en mi vida a una persona. Yo estaba escribiendo un libro sobre Cuba, la ficción Fidel, y en un evento que hubo en Madrid, esa persona se me acercó y me dijo que él necesitaba obtener papeles y que si yo podía ayudarlo y mencionarlo en algún libro para poder obtener los papeles. Yo le dije, bueno, yo lo que puedo hacer es que yo estoy escribiendo un libro, estoy en este momento, estábamos en un evento que se llamaba Homosexualidad y Revolución. Sí. Y yo puedo mencionarte, porque estoy precisamente en el capítulo de Reinaldo Arenas, Sí. que yo leí ahí en ese evento. Entonces él me dijo que sí, que había escrito ¿cómo se llama esto? Una especie de... La reseña. Pues él tomó por años en los discursos de Fidel Castro, donde atacaba a los homosexuales, y lo había publicado en un periódico digital. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a dar, desde luego, la autoría y voy a usar la información que tú has sacado de los discursos de Fidel Castro. O sea, que ni siquiera era un artículo de él. Entonces lo usé, dije que era un trabajo de él, puse su nombre, su apellido, dije quién era él, está publicado en el libro. Y cuando el libro salió, él se las arregló para en un diario de extrema izquierda en España, pues sacar una especie de escándalo de que yo le había plagiado un artículo. Y después me di cuenta que todo esto había sido planificado. Desde luego, él le pedía a la editorial una suma enorme de dinero. Sí. Yo caí en una depresión tremenda, pero me mantuve firme. Y la editorial lo que hizo fue que quitó, en la edición próxima, quitó lo que se había citado. Pero yo le dije, mantengan el nombre y mantengan el título y mantengan el nombre de él, porque yo no voy a caer en la Exacto, suciedad sí. y la bajeza en la Sí. que él ha caído, que me imagino yo que fue alentado no solo por amigos que tenía su entorno, sino por Cuba misma, ¿no? Entonces eso se probó mucho tiempo después, pero claro, el daño que me hizo, no por la prensa ni nada de eso, porque a mí me da igual lo que escriban, yo sé lo que yo soy y lo que yo he Sí. escrito. Y yo he seguido escribiendo y él no ha hecho nada absolutamente después. Pero a mí me dio mucha, mucha ira. Sí. Me puso muy, muy, me sacó de mi paso. Desde el punto de vista sentimental. Sí, Y sí, bueno, sí. eso me ha servido también de escuela. Pero esa es la única experiencia que tengo. La gente que me ha plagiado han sido montones, pero montones, Fran, tú no tienes una idea. A veces me da risa porque, y no solo me han plagiado el estilo y novelas y títulos, sino que a Guillermo Cabrera Infante también. Sí. Hoy mismo hay novelas que se llaman Tres tristes tigres y ni siquiera hablan de Guillermo Cabrera Infante. O sea, ni siquiera dicen, y le han cogido el título, claro, es un trabalenguas, es la Sí. excusa que tienen, ¿no? Sí, ahí está. Pero entonces, yo lo veo como, me da esta risa, fíjate, porque incluso cuando yo estaba escribiendo la novela de Batista, yo lo mantenía muy en secreto. Y alguien, amigo también, supuestamente amigo, me dijo, Si lo sacas, todo el mundo te va a copiar y van a empezar a escribir de sobre Batista. Y yo lo saqué, lo dije, y es cierto, todo el mundo empezó a escribir, a hacer artículos sobre Batista. El resultado siempre es el mismo, yo lo digo siempre. Cuando uno tiene un estilo, cuando uno sabe lo que va a escribir, cualquiera puede coger cualquier tema, pero nunca va Exacto. a ser como uno lo hizo. Exactamente, sí. Tienes toda la razón. Vamos a entrar enseguida con la inteligencia artificial, que me interesa mucho conocer tu opinión, pero quería que me dieras tu opinión también con un fenómeno que estamos viendo en los últimos años. Quizá pues con la llegada de este siglo XXI se ha ido acelerando. Y es algo que yo también me estoy encontrando, que por ejemplo hay editoriales que, imagínate, un escritor Nobel o escritora Nobel va a mostrarles un texto para publicar. Y antes de mirar el contenido, miran a ver qué repercusión tienen las redes sociales. Entonces, si tienen muchos seguidores en redes sociales, pues calculan que va a tener muchas ventas y por eso le publican el libro. Y entonces he hablado con varios escritores y me parece que este fenómeno está desvirtuando un poco el mundo de la literatura, porque es que aquí no es que escribas mejor, es el que tenga más seguidores. Y es un fenómeno que hay personas que empiezan a verlo preocupante. ¿Cuál es tu opinión, Zoe? Sí, es muy preocupante porque además los seguidores se pueden comprar. Hay Exacto. mucha gente que parece que tiene muchos seguidores y no los tiene en Exacto. realidad. Y luego lo otro preocupante es que ese es el nivel, o sea, no interesa la literatura, no interesa una historia, lo que interesa es un impacto, ¿no? Y un Exacto. impacto que al final siempre va a ser negativo, como la misma palabra lo indica, ¿no? Sí. Entonces, eso es un fenómeno nuevo. Mira, yo desautoricé a Wikipedia. Porque Wikipedia, en mi Wikipedia, el castrismo entraba y cambiaba toda mi biografía. Incluso pusieron como si algo a mí me importara eso, ¿no? Las veces, los maridos que había tenido, las veces que me había casado, que si había tenido una disputa con no sé quién, con la otra, con la de más allá, una polémica. Bueno, yo he tenido muchas polémicas, pero no con esas personas. He tenido. Yo la polémica la veo como un enriquecimiento enorme para los que debaten y polemizan. Lo otro ya es otra cosa, ¿no? No, ni Sí, siquiera sí. llega a polémica. Entonces, a mí más sí me ha pasado que hay editores que me han dicho, tienes que resolverlo de tu Wikipedia porque no puedo publicar el libro. Porque los periodistas lo primero que van a ver es Wikipedia y cuando ven que te han puesto que eres de ultra extrema derecha, que eres anticastrista, anticomunista y todas esas cosas, pues ya no quieren ni siquiera leerse el libro ni recibir el libro. Entonces, bueno, yo les la vez que me pasó eso dije, bueno, pues ahí tienes la calidad de periodistas que tienes en tu en tu lista, ¿no? En tu listado, ese listado lo tienes que limpiar porque esos no son periodistas, Sí, ni sí. siquiera son críticos literarios, mucho menos, ¿no? Pero eso es lo que hay, eso es lo que trajo el barco, como digo yo. Sí. Y con eso hay que remar, hay que lidiar, hay que. Y yo la verdad que no, cada vez pienso que vamos hacia un mundo bastante vacío, ¿no? Hay una especie Eso es de totalmente cierto. hueco, abismo al que la gente se está tirando de cabeza, que bueno, es su gusto, ¿no? Yo por suerte, pues aprenderé a volar, ¿no? Ahí está. Pero es lo único que nos toca, volar. Lo otro ya, pues no sabemos, ¿no? Pues llegamos a la inteligencia artificial. A los que nos gusta escribir, ya puede haber una inteligencia artificial, un robot que lo compres por 15 euros y te escriba todo, pero a los que nos gusta escribir y vamos a escribir, estar escribiendo hasta que nos muramos. Pero bueno, la irrupción de la inteligencia artificial, sobre todo con estas huelgas que ha habido en Hollywood, que desde el 2023 guionistas y actores sobre todo, pues estaban protestando porque las grandes productoras, los grandes majors que llaman, pues prácticamente se cogían una inteligencia artificial, se quedaban con los derechos y todo esto y prácticamente ellos se lo guisaban y ellos se lo comían. Entonces, con la irrupción de la inteligencia artificial, tanto en cine como en literatura, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que a los escritores nos va a quitar ¿El puesto nos va a facilitar un poco la vida? ¿No va a influir? ¿Cuál es tu opinión? Y cuéntanos tus experiencias. ¿Has tenido alguna con la inteligencia artificial, Zoe? Bueno, mira, yo la verdad que no sabía ni que existía para escribir, porque en Word, que es donde yo escribo primero en un cuaderno. No sé si tú me estás mirando. Te estamos mirando, sí. Aquí tengo, mira, este, ves, aquí tengo cuadernos, siempre Sí. tengo muchos cuadernos que voy escribiendo. Ves aquí, yo escribo siempre primero en cuadernos. Sí. Mira. Sí. Y voy anotando y entonces todo es cuadernos, cuadernos, cuadernos. Y entonces, ¿qué pasa? Que después yo voy a Word, ¿no? Entonces yo veía que Word me daba como una, que en Word, cuando lo actualicé, me salió una cosita que era copilot. Y yo Sí. nunca me preocupé por eso. Nunca me interesó eso. Sí. Y yo disfruto mucho, ¿sabes lo que más disfruto de escribir? El trabajo de la escritura. Sí. El trabajo de cuando mi mente se apodera de algo muy, el misterio de la literatura, se apodera de algo de lo que yo, en un estado normal, no puedo hacerlo. Y cuando caigo en trance a través de la literatura, de la escritura, pues hay algo que sucede en mi mente que es maravilloso, que es extraordinario. Eso no sucede con la inteligencia artificial. Yo no, hace poco un amigo me dijo, o alguien muy querido me dijo, mira, puse en ya no sé qué cosa. Escríbeme un artículo con el estilo de Zoe Valdés. Y me escribió todo un artículo como si fueras tú. Entonces, bueno, pues estuve leyendo y dije, oh, pues se parece a algo, pero no soy yo. Y Claro. además, hay algo que se sobresale, que es lo artificial. Sí. Claro, la gente que no tiene ojo para eso, y cada vez van a ser más, porque la gente lee muy poco, y la gente lee desde luego lo rápido, Sí. pues entonces no se va a dar cuenta y eso va a pasar. Sí va a haber un daño, pero va a ser un daño para la capacidad de desarrollo del pensamiento y del cerebro de cada cual, ¿no? Los que seguimos trabajando con nuestro cerebro, con nuestro pensamiento, con nuestras ideas, con nuestras sensaciones, pues eso se va a quedar ahí, eso no se, nunca lo vamos a perder, porque además siempre lo vamos a desarrollar más. Yo creo que es una herramienta que ayudará a corregir o en la gente que no sabe escribir mucho, pero la gente que sabe escribir, pues no pasará nada, ¿no? No quiere decir que yo tampoco sea una escritora perfecta. Yo tengo muchos errores cuando escribo y los voy, todavía uso diccionarios. Allá atrás, no sé si se ven los diccionarios que tengo. Tengo una cantidad de Una diccionarios barbaridad. enorme. El María Moliner, desde luego, y todo eso, ¿no? Y confronto porque el de María Moliner tiene muchas cosas de Hispanoamérica. Y la Real Academia también, y Vox tiene menos. Y entonces voy buscando, ¿no? Voy buscando las referencias. Eso ya probablemente la gente ni lo haga, ¿no? O sea, eso es una pérdida de tiempo. Pero sin embargo, en el cine, y ahí me vas a dar quizás, me vas a dar un tortazo. En el cine sí me interesa. Te voy a explicar por qué. Porque yo sí descubrí la inteligencia artificial a través de la imagen en movimiento y no tanto en la escritura. La escritura es otra, claro, es otra cosa para mí, ¿no? Pero yo estaba haciendo el documental de Batista y yo quería hacer un docudrama, ¿no? Un Sí. documental donde pudiera usar actores, Sí. pero no me alcanzaba el presupuesto y todavía no lo he terminado por eso. Y los actores que podía conseguir eran actores que ninguna productora quería y que mi productora no podía darse el lujo los que quería. Y entonces alguien me dijo, oye, ¿por qué no usas a través de las fotos la inteligencia artificial? Entonces cogí, hice una prueba con una foto que te la mandaré en algún momento, Sí. de Batista Niño. Y escribí un capítulo de mi novela, un capítulo en que él ve la luz de Yara, él está trabajando en el campo y ve la luz de Yara. Y salió increíble. Sí. Y dije, esto sí va a ser terrible para los actores y para las actrices, porque aquí hay mucho más desarrollo quizás, o quizás porque yo lo vi como una solución, ¿no? Claro, para Para los un ojos. momento determinado mío, de un proyecto mío, ¿no? Para ahorrar en los costes, en la financiación, la inteligencia Exacto. artificial es una No será maravilla. nunca cine, no será nunca una actriz, no será nunca un actor, no será nunca a lo que uno de verdad aspira queriendo ver cine de verdad, y eso lo sabemos, pero hay un camino ahí que todavía está en desarrollo, todavía está en desarrollo. Y yo creo que no tanto con los actores y actrices que están vivos, pero con los actores y actrices que ya no están. Por ejemplo, si tú mañana quieres hacer una película con Marlene Dietrich, tú la podrías hacer. Pero creo que tiene derechos ya. Incluso las obras. Es que hubo una polémica con Humphrey Bogart hace Y como eso se unos puede, 10 igual años. puedes pagarlo, pero estás pagando a Marlene Dietrich. Sí, pero tiene derechos de autor. O sea, que sus herederos, le tendrías que pagar a los herederos el usar sus nombres. Claro, por supuesto, no, no, te estoy hablando de pagar, de Pero pagar. que podrías usarlo perfectamente, sí. Ahora hay un Pero montón de. te estás dando el lujo de hacer una película con Marlene Dietrich. En este caso, sí, toda la razón del mundo. Zoe, aparte de, bueno, los guiones que has escrito, La nada cotidiana, Colera de Ángeles, o películas como Vagón para fumadores, que seguramente se me ha quedado por ahí alguna, ¿hay alguna de tus novelas que tengas especial ilusión por llevarla o bien al cine, una serie, lo que sea? O de momento, pues llegará cuando tenga que llegar y no te lo planteas. Sí, a mí me gustaría mucho. Mira, yo tuve dos grandes proposiciones. La nada cotidiana, hubo una proposición a través de un agente de Scorsese que yo había conocido en el Festival de Cannes. Él era el presidente del jurado. Habíamos hecho una amistad muy bonita. Su mujer es agente literario. Entonces, el productor de él, o sea, el agente de él en aquel momento en Cannes era un cubano americano, y entonces hubo una conversación, se hicieron negocios para La Nada Cotidiana y todo eso se fue abajo porque él quería hacer la película en Cuba y no pudo ser. Y lo mismo fue para Te di la vida entera con Vicente Aranda y tampoco pudo ser por las mismas razones. Y a mí me gustaría mucho que esos dos libros fueran al cine. Uno, porque todavía La Nada Cotidiana tiene desgraciadamente, una actualidad tremenda. Y Te di la vida entera porque yo creo que sería una película que le hiciera un gran homenaje, como quise hacerlo yo y creo que lo logré, a la música de los años, desde los años 30 hasta los años 90 de Cuba, ¿no? Y a través de una mujer. Y Sí. eso me gustaría mucho. Pero claro, lo veo como algo muy, muy lejano. También yo estuve a punto hice el guión de que se hiciera la película de Warding Home, de un gran escritor, Guillermo Rosales, Sí. cubano, que se suicidó en Miami. Y Warding Home, que pasa un poco, es como el nido del cuco, alguien voló sobre el nido del cuco, pasa en un home en Miami. Sí. Y estuvimos a punto de hacer esa película y de pronto el proyecto se cayó porque por financiación sobre todo y por razones que no podría explicar porque todo se quedó en la conversación de los herederos con la productora, ¿no? Que no era yo, era una productora francesa. Exacto. Entonces, sí, me gustaría mucho esas tres películas. Con mi guión, la de Guillermo Rosales, la novela, y mis dos novelas esas, sí, me gustaría mucho. Pero tampoco, Fran, no me hago ilusiones, porque todo eso es muy difícil. Ahora tú sabes, cada día voy más Día a día, trabajando digamos, ¿no? el día a día, ¿no? Y proyectos tengo una pila, eso seguro, un No, montón. yo me imagino. Todos los que nos dedicamos a esto tenemos de proyectos y nos eliminan uno, nos dicen que no, pues venga, pues te mando otros dos o vas ahí. Pues, nos ocurre lo mismo. ¿Estás preparando algo ahora? Aunque ahora, evidentemente, valga la redundancia, estás con la presentación de este libro, pero seguramente tendrás, por lo que me has comentado antes, de la pila de proyectos, ¿estás preparando algo, una novela o un ensayo, un guión? Tengo una novela de un personaje muy interesante, forma parte de la tetralogía de personajes de Cuba, que empezó con la Fidel Castro, siguió con Batista, Batista Batista, sí. y va a seguir con este, después hay un cuarto. Y estoy en esa novela que ya tengo como 600 y pico de páginas casi, creo que tengo que cortar. Estoy en ese proyecto. Y luego siempre pensando en el documental de Batista, porque tengo todo el material, ese es el problema, que tengo todo el material. Y desde luego tengo, no, lo que no tengo es el dinero para el editor, la mezcla, Sí. para terminar la película. Pues nada, Zoe, es un verdadero placer. Además, me hace mucha ilusión haberte tenido aquí con nosotros charlando. ¿Qué tal te has sentido en la charla? Como si estuviéramos tomando un cafecito, tranquilo, ¿no? Fíjate, exacto. Así ha sido como si estuviéramos en un cafecito ahí de París en una esquina y tú y yo conversando y vaya, no he sentido ni que es para una entrevista, fíjate. Ahí está, en plan muy tranquilo. Uno siempre como se prepara, ¿no? Hombre, está Se prepara. preparado. Yo con las preguntas que te he hecho me he buscado un poco tu biografía para hacerte preguntas, porque hay gente que dice, no, lo bueno es improvisar, sí, pero tienes que improvisar sobre una base, evidentemente. Claro. Que cómo salen. Pero te voy a responder como una personaje de La Habana, de estas personajes habaneras, Sí. que ella se colaba en todos los estrenos, ¿no? Sí. Y entonces tú sabes que en los estrenos siempre te ponen las tres filas esas que están reservadas. Sí. Y ella se colaba en los reservados y siempre venían y le decía, señora, que eso es para el cuerpo diplomático. Y ella decía, bueno, lo de diplomático te lo debo, porque el cuerpo lo tengo. Sí. Ahí está. Entonces, lo que tenemos es, yo creo que lo que ha pasado es que tenemos una especie de conocimiento. Yo cada vez valoro más el conocimiento, no sé tú, y el conocimiento nos permite que pase lo que pasa con una amistad, que dejas de verla 30 años y cuando la vuelves a ver, retomas la conversación donde mismo la dejaste hace 30 años porque la amistad no ha variado. Y el conocimiento te da ese elan vital, ¿no? Exactamente. Pues todo, muchísimas gracias, un verdadero placer. Y como veo que lo pasamos tan bien, si quieres, pues podemos quedar en unos meses, nos cuentas cómo ha ido este libro y seguramente pues hablaremos ya del siguiente. ¿Te parece bien, Zoe? Muy bien, con mucho gusto. Y nosotros despedimos a la amiga escritora, Zoe Valdés. Recuerda que hemos estado charlando, aunque prácticamente hemos hablado de toda su trayectoria, pero básicamente del nuevo libro publicado por los amigos de Almuzara, París era una rumba, un libro que te va a encantar con retazos desde pues, prácticamente el año 83 cuando la amiga Zoe llegó a La Habana. Tienes todos los enlaces, no te preocupes de habrá dicho esto, habrá dicho lo otro. Tranquilo, que cuando entres en radioesperantia.com tienes todos los enlaces, el audio, el podcast, las formas de contactar con nosotros, los enlaces a toda la información de Zoe Valdés, al libro, a Almuzara, etcétera, etcétera, para que no te pierdas ni un segundo. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y como digo siempre al terminar, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.